Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 75º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglsdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Donald Trump y Kim Jong-un aceptan realizar visitas mutuas. Donald Trump y Kim Jong-un se han comprometido a realizar visitas oficiales a Pyongyang y Washington, respectivamente. El anuncio ha trascendido tras la histórica cumbre de ambos mandatarios en Singapur, que supone un cambio radical en las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. A continuación, le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Julia Muriel Dominsain y Semyon Senderov. Donald Trump y Kim Jong-un se comprometen a llevar a cabo visitas oficiales a Pyongyang y Washington, respectivamente. Las intenciones llegan tras la cumbre en Singapur. Kim Jong-un calificó la cita como significativa para un cambio radical de las relaciones entre los dos países. Además, señaló que tanto Estados Unidos como Corea del Norte tienen que fijar medidas sistémicas para la desnuclearización en la península. Nuestro corresponsal Semyon Senderov nos acerca a los momentos más destacados de la tan esperada reunión. Todas las miradas del mundo puestas sobre una cumbre en Singapur, la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, que ha sido calificada como histórica. Tan solo ver estas imágenes, el histórico apretón de manos que duró 12 segundos, durante los cuales ambos mandatarios pudieron conversar con una leve sonrisa. Aquí también observen que no se trata de un apretón de mano habitual de Donald Trump cuando agarra prácticamente el brazo de otro líder, sino que se ha sentido mucho tacto. Pues también muchos periodistas han podido leer por los labios de qué hablaban ambos mandatarios, y pues descubrieron que Kim Jong-un decía que esta cumbre pues sería calificada como de ciencia ficción entre los periodistas, y es verdad, porque realmente ha sido una cumbre histórica. Poco después, el presidente estadounidense Donald Trump, en una rueda de prensa, explicaba que se trataba de un ambiente muy amistoso. Vamos a escucharlo. El pasado no tiene que definir el futuro. El conflicto de ayer no tiene que ser la guerra de mañana. Y la historia ha demostrado una y otra vez que los adversarios pueden realmente hacerse amigos. Durante esta cumbre se ha hablado de muchos temas, primero en un cara a cara, después en un formato más amplio, pero podemos destacar algunos puntos en concreto, pues se trata de establecer unas relaciones nuevas y pacíficas entre Estados Unidos y Corea del Norte. También se ha hablado de esforzarse en lograr la paz para la península coreana, o sea, se trata de una posible amistad entre ambas Coreas. También se ha hablado mucho, y Pyongyang pues reafirmó su compromiso con una desnuclearización completa, un tema que ha sido clave en los últimos meses, y también pues han acordado recuperar los restos de los prisioneros y desaparecidos de guerra. En este contexto ya se ha anunciado que se producirá un encuentro a nivel de los jefes de diplomacia de ambos países. Sin embargo, ahora hablando de estos puntos, pues en la rueda de prensa los periodistas preguntaban a Donald Trump si sabía cómo conseguirlos, y las respuestas no han sido muy claras. Veamos. Tenemos 32.000 soldados en Corea del Sur. Querría ser capaz de traerlos a casa, pero esto no es parte de la ecuación ahora. Espero que lo sea algún día, pero actualmente no lo es. We will be stopping the war games. Acabaremos con los juegos de guerra, lo que nos ahorrará una cantidad enorme de dinero, salvo que, y hasta que, las negociaciones no transcurran como deben. Lo vamos a verificar, lo conseguiremos teniendo allí a mucha gente. Creo que Kim Jong-un quiere la desnuclearización tanto como yo, o incluso más que yo. Durante la conversación, pues Donald Trump también ha agradecido a muchos países por su participación y por su deseo de alcanzar la paz en la región. Hablamos de Corea del Sur, de China, de Japón, de Rusia, de muchos otros países que anhelaban por el diálogo en la región. También en este contexto, Donald Trump ha hablado de su deseo de sacar las tropas estadounidenses de Corea del Sur, que pues dejen de participar en los juegos militares que tanto molestan a Corea del Norte. Pues en general, aunque no se sabe muy bien cómo van a alcanzar estos puntos que han establecido, pues Donald Trump en la firma pues afirmaba que se trataba de un ambiente muy amistoso. Firmamos un acuerdo muy importante. Es un documento completo. Hemos tenido unas buenas negociaciones y nuestras relaciones son muy buenas. Hemos realizado una cumbre histórica. Hemos dejado atrás el pasado y firmamos un acuerdo histórico. Y aquí hay que fijarse en un detalle muy curioso, y es que antes de la firma habían preparado dos bolígrafos con iniciales de Donald Trump para firmar este acuerdo. Un hombre de Kim Jong-un se acercó para limpiarlo, sin embargo, poco después se acercó también la hermana de Kim Jong-un y le trajo una pluma para firmar ese acuerdo. No se sabe por qué pues Kim Jong-un había rechazado utilizar el bolígrafo que le habían puesto en la mesa, sin embargo, lo que importa es el acuerdo. Y la meta que se ha fijado es muy alta. Ahora, en los próximos tiempos, hay que ver cómo se va a alcanzar. ¿Pueden ser amigos Estados Unidos y Corea del Norte? Los medios norcoreanos han valorado el encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un como una gran victoria de su líder. La prensa ha destacado que el presidente estadounidense ha prometido importantes concesiones a Pyongyang, algunas de las cuales fueron una sorpresa incluso para aliados de Washington como Japón o Corea del Sur. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya y María Starostina. Y mientras los medios norcoreanos han calificado el encuentro de Donald Trump y Kim Jong-un como una gran victoria de su líder, la prensa ha destacado que el presidente estadounidense ha prometido importantes concesiones a Pyongyang, algunas de las cuales fueron sorpresa incluso para los aliados norteamericanos como Japón o Corea del Sur. María Starostina nos explica las sesiones de cómo se puede evaluar los resultados de esta cumbre, pero sobre todo también qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Y es que la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte siempre tiene mucho material. ¿Cómo estás, María? Hola, Betsa. Porque además hay reacciones tanto en Corea del Norte, pero también en los Estados Unidos. Oh, por supuesto. Hola a todos. Para los medios norcoreanos, esta cumbre en Singapur fue todo un triunfo de su líder supremo, Kim Jong-un. En el diario oficial calificaron este encuentro como la reunión del siglo y recibieron con mucho entusiasmo las concesiones hechas por Donald Trump. Se referían ante todo al cese de los ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur. Lo prometió Trump tras este encuentro, con lo que sorprendió mucho a sus aliados en la región asiática. En Japón están convencidos de que estas maniobras son vitales para la seguridad de la zona. Pero también los periodistas de Corea del Norte aplaudieron el levantamiento de las sanciones, algo que Donald Trump jamás ha prometido. Vamos a recordar cómo, bueno, describía el futuro de las relaciones y qué decía exactamente sobre las medidas de presión contra Corea del Norte, Donald Trump. Para que se cumpla su destino excepcional, para reunir a su familia nacional, la amenaza de las armas nucleares será ahora eliminada. Mientras tanto, las sanciones seguirán en vigor. Mientras tanto, varios medios occidentales se fijaron en el hecho de que Donald Trump sí hizo varias concesiones sin pedir prácticamente nada a cambio, es decir, sin obtener algunas garantías de que el proceso de desnuclearización de la península se produzca en algún momento. Ahora, ¿qué te parece si también recordamos la historia de insultos y también de promesas no cumplidas de esos dos lados? Claro que sí, parece que bueno, este conflicto que todos estamos observando, aunque a distancia, ¿no?, entre Kim Jong-un y Donald Trump, debería impedir a restaurar las relaciones entre los dos países. Todos estamos muy pendientes de esta avalancha de calificativos tan singulares que se intercambiaban los líderes: un perro asustado, un hombre cohete, un cachorro enfermo, bueno, toda una avalancha, como ya dijimos, de insultos. Y además, a lo largo de la historia, tanto Estados Unidos como Corea del Norte han violado los acuerdos bilaterales que tenían, como por ejemplo este convenio de armisticio. A pesar de este tratado, Estados Unidos desplegó sus armas atómicas en Corea del Sur en 1958, y a su vez Corea del Norte se retiró del tratado de no proliferación nuclear en 2003. Y eso no es todo, también hay más promesas sin cumplir. Por ejemplo, Estados Unidos prometían a Corea del Norte construir hidroreactores para reemplazar los reactores nucleares, también levantar las sanciones y excluir a Corea del Norte de la lista de los patrocinadores del terrorismo. El tiempo pasa, pero todo sigue igual. Sin embargo, Donald Trump parece estar muy optimista, porque en su cuenta de Twitter dijo que tras la cumbre todo el mundo puede estar más tranquilo, porque él está convencido de que Corea del Norte no representa una amenaza para todo el mundo ahora. Bueno, pues fue un gran paso, eso sí se tiene que subrayar, que se hayan encontrado, que hayan hablado y bueno, el estrecharse la mano. Muchas gracias, María. Lavrov, la crisis coreana requiere negociaciones a seis bandas. Después de la esperada cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov ha avisado de que la resolución de la crisis en la península coreana requerirá de mucho tiempo. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. En otras noticias, después de la esperada cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, el jefe de la diplomacia rusa indicó que la resolución de la crisis en la península coreana va a requerir mucho tiempo. Sergei Lavrov hizo hincapié, además, en el hecho de que el formato bilateral no sería suficiente para solucionar por completo todos los problemas urgentes. En cambio, apostó por las negociaciones a seis bandas. Sin duda, considerando la importancia de la resolución de las cuestiones de Estados Unidos y Corea del Norte, incluidas tanto las etapas de la desnuclearización de la península como las garantías de seguridad, está claro que estos problemas no se podrán solucionar completamente en el formato bilateral. Todos los participantes de las negociaciones a seis bandas siempre partieron de que el proceso tiene que culminar con la creación de un sistema de paz, de seguridad y de estabilidad en toda la Asia nororiental. Rusia. Las nuevas sanciones de Estados Unidos no tendrán ningún efecto. En opinión del Ministerio de Exteriores ruso, la nueva ronda de sanciones contra el país eslavo introducidas por Estados Unidos no va a dar frutos. Moscú indica que Washington dirige estas medidas restrictivas contra un enemigo que no existe, en lugar de luchar contra el terrorismo y otras amenazas reales. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Betsa Betsumaya. Acciones que no lograrán tener ningún efecto es la reacción del Ministerio del Exterior ruso a la nueva ronda de sanciones contra el país eslavo, introducidas por Estados Unidos. Moscú explica que Washington no conseguirá así cambiar el rumbo independiente de Rusia en la arena internacional. Además, indica que Estados Unidos dirige estas medidas restrictivas contra un enemigo imaginario en vez de luchar contra las amenazas reales, como el terrorismo. Anteriormente se había establecido nuevas sanciones contra 3 individuos y varias compañías de seguridad cibernética establecidas en Rusia, Israel, Europa e incluso en los propios Estados Unidos. La lista negra asimismo incluye a una empresa fabricante de equipamiento para buceo. El Departamento del Tesoro norteamericano lo justificó con la supuesta actividad cibernética maliciosa ejercida desde Moscú. Sin embargo, no presentó evidencias para justificar acusaciones de este tipo. La inflación anual en España repunta al 2,1% por el encarecimiento de la energía. El índice de precios de consumo se situó en mayo en el 2,1% interanual, un punto más que en abril, debido fundamentalmente al encarecimiento de los carburantes y lubricantes, y en menor medida por la subida del precio de la electricidad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La inflación anual repunta al 2,1% por el encarecimiento de la energía. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de consumo ha sido superior en una décima a la cifra adelantada hace 2 semanas y supone un punto más que en abril. La inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumentó 3 décimas hasta el 1,1%, con lo que se sitúa un punto por debajo del IPC general. La mayor influencia al alza la tuvo el grupo del transporte, con un aumento interanual del 5,1%, por el encarecimiento de los carburantes, que han subido el 11% anual y solo en mayo el 4,1%. La segunda mayor influencia procedió de la vivienda, con un aumento anual del 2,3%, sobre todo por el encarecimiento de la electricidad. El grupo del ocio y cultura también contribuyó a esta subida, con un aumento del 0,8% anual, consecuencia de la estabilidad de precios de los paquetes turísticos. La tasa anual del índice de precios al consumidor aumentó en todas las comunidades autónomas en mayo con respecto a abril, aunque los mayores repuntes se produjeron en Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha. En las que menos aumentó fue en Canarias, Galicia y Extremadura. En el mes de mayo, la tasa de variación anual del IPC armonizado, que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro, se situó también en el 2,1%, un punto por encima de la registrada el mes anterior. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Inditex. Inditex ha presentado resultados el pasado miércoles, en el cual ha informado que las ventas se situaron en 5.654 millones de euros, un 2% superior a las del mismo periodo del año pasado. Las ventas a tipo de cambio constante aumentaron un 7%. Estos ingresos suponen su menor cifra de negocios en al menos 2 décadas. El resultado operativo del periodo se situó en 1.125 millones de euros, lo que implica un incremento del 1% en comparación interanual, en tanto que el resultado de explotación alcanzó 851 millones, un incremento del 2%. El margen bruto ascendió hasta 3.328 millones, un 3% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior, situándose en el 58,9% de las ventas, lo que implica un incremento de 68 puntos básicos. Los gastos operativos se han mantenido bajo estricto control durante el trimestre y han aumentado un 3%, principalmente como resultado del crecimiento de las ventas y la nueva superficie comercial abierta. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio estrategiasdeinversión.com. En lo que respecta al análisis técnico, la cotización ha roto el 50% de Fibonacci, que habíamos establecido como resistencia a vencer, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 29,85 euros. La media móvil de 200 se sitúa por debajo de las velas del martes y miércoles. La línea rápida del MACD se aleja de la lenta, ambas sobre el nivel de cero, y el RSI en los 72 puntos. La próxima resistencia la podemos situar en el 38,20% de Fibonacci en los 30,99 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.